e sozinhos. Mas ele me falou: você tá triste, porque a tua dama te abandona e você não resiste. Quando ela surge, ela vem e instaura o seu cosmético caótico. Você começa a olhar com um olho gótico de cristão legítimo. Mas eu sou preto, meu nego, e sei que isso não nega e até ativa o velho ritmo mulato. E o leão ruge. O fato é que há um istmo entre meu Deus e seus deuses. Eu sou do clã do Djavan, você é fã do Donato e não nos interessa a tripe cristã de Dylan Zimmerman. Ele ainda diria mais, mas a canção tem que acabar. E eu respondi: o Deus que você sente é o Deus dos santos, a superfície iridescente da bola oca. Meus deuses são cabeças de bebês sem touca. Era um momento sem medo e sem desejo. Ele me deu um beijo na boca e eu correspondi àquele beijo. ¿Alguna vez alguno de ustedes, queridos oyentes, sintió palpable el miedo de la bomba atómica? Era el año 1982, plena guerra de las Malvinas. Yo ya había decidido antes irme de la Argentina, cansado de vivir en las comisarías. El destino final era Holanda, con un breve paso por Brasil. Claro, plena guerra de las Malvinas, ir a Europa era medio. Pero encima había escuchado el último disco de Caetano Veloso, Cores en Home se llamaba. Y había una canción que me impresionó muchísimo. Y decían la canción que en noviembre de ese año 7 estrellas se iban a alinear como el día de la bomba de Hiroshima. Y además decía del film Margaret Thatcher, Menahem Begin, la política es el fin. Y justo él le había escrito la canción antes de la guerra de Israel contra Líbano. Y antes, también, que Margaret Thatcher invadiese las Malvinas. Ahí fue cuando sentí, si le había embocado con esas dos cosas, ¿cómo no iba a embocarle con lo de Hiroshima? Tenía decidido entonces no ir a Holanda y fui a un recital de Caetano y me recibió al final y le pregunté: Caetano, ¿se va a acabar el mundo en noviembre? Y él, con ese relax que tiene, me dijo: no, para nada. Es solo una canción. Y ahora vamos a comprar una bomba nuclear de plutonio fisionable. La zona afectada por esta bomba se vuelve radioactiva y origina cánceres, mutaciones y secuelas graves a cualquier ser vivo que pase por ese lugar, aunque pasen años desde que sufrió la explosión. Y la estrella de todas es la bomba nuclear de hidrógeno, conocida como bomba H. En este tipo de bomba, la gigantesca energía se obtiene de la fusión, unión, de dos tipos de hidrógeno para formar helio. Lo curioso de estas bombas es que para iniciar la reacción de fusión necesitan una gran cantidad muy elevada de energía y por lo tanto el detonador es una bomba de fisión, cuya función en este caso no es generar energía para provocar una explosión como la anterior bomba, sino electrones de alta velocidad que inicien la reacción en cadena de fusión. Así que técnicamente no es una bomba de fusión, sino de fisión-fusión. Los efectos de esta bomba crean temperaturas de 15 millones de grados en el centro durante unas fracciones de segundo. Su rango de destrucción depende de la cantidad de material fusionado, así que también puede ser tan grande como se desee. Teóricamente es posible construir una bomba H capaz de acabar con la vida en todo el planeta, pero por el momento no se ha creado. Y tenemos un bonus track, que es la bomba de neutrones. Es una bomba de radiación directa potenciada muy curiosa, ya que libera una radiación 7 veces mayor que la de la bomba H y apenas libera energía comparada con las dos anteriores bombas. Es decir, en un radio de 10 kilómetros solo se destruyen 100 metros. Por lo tanto, no hay destrucción de estructuras y edificios, pero sí una muerte asegurada a los seres vivos dentro de ese radio, puesto que liberan rayos X y gamma que destruyen el ADN, aunque estos se encuentren dentro de edificios o instalaciones blindadas. Es útil cuando lo que se desea es una ocupación del territorio objetivo, porque tras 48 horas se puede volver a entrar en la zona con unidades protegidas con trajes antirradiación. Todo esto que hemos comprado y que ahora vamos a la caja para pagar con nuestra tarjeta de crédito, prueba cómo la inventiva del hombre está puesta en la destrucción masiva. Hasta podemos decir, hablando de daños colaterales, que Hiroshima y Nagasaki fueron algo así. Orchestral Maneuvers in the Dark cantan Enola Gay, un avión que nunca debió haber salido. Save. A continuación, se dirige a la población el excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Hace poco tiempo, un aeroplano americano dejó caer una bomba en Hiroshima y destruyó la utilidad del enemigo. Esa bomba tiene más poder que 20.000 toneladas de TNT. Los japoneses empezaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Con esta bomba, ellos han pagado sus varias faltas y el final aún no está cerca. Con esta bomba hemos agregado un nuevo y revolucionario avance en la destrucción para complementar a nuestro creciente poder en las Fuerzas Armadas. Bombas como esta están ahora en producción e incluso modelos más poderosos que están aún en desarrollo. Se trata de una bomba atómica. Es un aprovechamiento del poder básico del universo. La fuerza de la cual el Sol adquiere su poder la hemos usado en contra de aquellos que trajeron la guerra al lejano oeste. Hemos gastado más de 2 billones de dólares en la más grande jugada científica en la historia y hemos ganado. Pero la gran maravilla no es el tamaño de la empresa, su secreto ni su costo, pero sí el alcance de los cerebros científicos en lograr esto posible. El 6 de agosto de 1945, el avión Enola Gay tiró al arma nuclear Little Boy, pequeño niño, sobre Hiroshima. Le siguió la del 9 de agosto, la bomba se llamaba Hombre Gordo y cayó sobre Nagasaki. 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Daños colaterales. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares en la historia. Estados Unidos decía que la tiraron para que Japón se rinda, y todos sabían que para eso faltaban tan solo unos pocos días. Fue un asesinato masivo. Piensen en las criaturas, mudas, telepáticas, piensen en las niñas, ciegas, inexactas, piensen en las mujeres, rotas, alteradas. Piensen en las heridas como rosas cálidas. Pero no se olviden de la rosa, de Hiroshima, la rosa hereditaria, la rosa radioactiva, estúpida e inválida, la rosa con cirrosis, la antirrosa atómica, sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Esto lo escribió Vinicius de Moraes, 1954. Y lo interpreta Secos y Moleados, el grupo de Ney Mato Grosso. Pensen las crianças mudas telepáticas. Pensen las meninas cegas y desatas. Pensen las mulheres. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a antirrosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Tomamos como nuestras las palabras de Nassim Hikmet, poeta y dramaturgo turco, a quien Pete Seeger le puso la música. Y es con este poema que nos despedimos hasta la semana que viene, sin moralejas ni moralinas. Vine a pararme frente a todas las puertas, pero nadie escucha mi oración silenciosa. Toco y sin embargo sigo siendo invisible, porque yo estoy muerto, porque estoy muerto. Solo tengo 7 años, a pesar de que morí en Hiroshima hace mucho tiempo. Tengo 7 años igual que entonces. Cuando los niños mueren, no crecen. Mi pelo estaba chamuscado por las llamas arremolinadas. Mis ojos se oscurecieron, mis ojos se cegaron. La muerte vino y devolvió mis huesos al polvo. Y el viento lo dispersó. No necesito fruta, no necesito arroz, no necesito dulces, ni siquiera pan. No pido nada para mí, porque yo estoy muerto, porque estoy muerto. Todo lo que pido es por la paz, que luches hoy, para que los niños de este mundo puedan vivir y crecer, reír y jugar. I come and stand at every door, but none can hear my silent tread. I knock and yet remain unseen, for I am dead, for I am dead. I'm only 7, although I died in Hiroshima long ago. I'm 7 now as I was then. When children die, they do not grow. My hair was scorched by swirling flame. My eyes grew dim, my eyes grew blind. Death came and turned my bones to dust, and that was scattered by the wind. I need no fruit, I need no rice, I need no sweets, nor even bread. I ask for nothing for myself, for I am dead, for I am dead. I ask is that for peace you fight today, you fight today, so that the children of this world may live and grow and laugh and play. All that I ask is that for peace you fight today, you fight today, so that the children of this world may live and grow and laugh and play. Será hasta la semana que viene. Con el deseo de que todas las bombas se conviertan en bombachitas. Venía Tarzán corriendo del brazo de su monita, y dos cazadores malos querían matar a Chita. Le pusieron una bomba cuidado la bomba chita, cuidado la bomba chita, cuidado la bomba chita. Agradecemos a todas las emisoras que acompañan a Orejas al Universo en su séptimo año de emisión. También podés escuchar todos los programas anteriores en orejasaluniverso.com.ar. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.